Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy pero muy buenas tardes, estás escuchando Crisálida en este horario. ¿Quién podría estar? No hay otra gente que pueda estar en este horario más que nosotros. Yo estoy, por ejemplo. Bueno, pero por eso, sí, sí, nosotros, Rodolfo, por eso estaba hablando. Aunque con ausencias hoy, tenemos que hacer un reclamo. Hay gente que se tomó vacaciones. Está muy bien que se tome vacaciones. No, no, está muy mal, porque yo cuando me voy a tomar vacaciones, no me dan nunca vacaciones. No me toca nunca las vacaciones. No, pero vos sos la conductora no se puede tomar vacaciones. No puede ser. El pobre operador, ¿tampoco se toma vacaciones? No, es imposible. Vive acá, la gente va a pensar, vive acá, duerme, come, todo acá adentro. No, la gente necesita vacaciones. Es una injusticia esto. Así que, no sé, creo que la gente que está al otro lado sabe quién. ¿A quién le hacemos el reclamo de que se están tomando vacaciones? Muy feo. Está bien, el tema es que, bueno, no, después traigan alfajores. ¿Qué van a traer alfajores? Se trae alfajores. Bueno, no sé, en una de esas, si traen alfajores, pueden llegar a reivindicar. Sí, la situación puede llegar a ser, si no, no sé. Un chocolatín. Un caramelito. No, Rodolfo, yo estoy haciendo dieta, no puedo. Nada, chocolatín, caramelito, nada, es un edulcorante. No puedo, está nada. Un tecito con edulcorante, aunque sea. Muy bien, vamos a decirle nuestros teléfonos, nuestro Face, así el que tiene ganas de seguir participando de nuestra consigna del día de hoy, que todavía no la dijimos, pero la vas a decir vos. Primero digo los teléfonos. Dale. Es 4664390 o 4664391, esto si estás en Pilar. Si por estás supuesto. Fuera de Pilar, tenés que marcar 0230. Así es. Y, bueno, por Facebook. Claro, si nos querés dejar un mensaje, ¿qué están hacen? Las chicas Crisálidas. Ahí está, o sea, y ahí nos encuentran. Qué feo decir, bueno, a ver, está Rodolfo, no, están las chicas. Están las chicas, sí. No. Si lo buscas a Rodolfo, está también, porque hay fotos. Ah, bueno, sí, bueno. Pasa que, bueno, no te buscan por Rodolfo, es inevitable. Te hacemos aparecer igual, aunque vos pero qué te raro, resistas. Qué raro figurar, por ejemplo, una página de las chicas Crisálidas, aparece Rodolfo, una claro. Cosa muy rara. Bueno, pero el productor, ¿qué va a hacer? Está. Está muy bien. Tiene que estar. Así que bueno, la consigna del día de hoy es... Sí, porque siempre se intentó cambiar a Roca los billetes de 100. Están la pregunta ahí. Es, ¿a quién reemplazarías? ¿Por quién reemplazarías a Roca, la figurita esa? Claro, ¿a qué personaje pondrías? ¿Qué personaje? De la historia, dice, bueno, de la cultura, de la política. Debería estar yo, por ejemplo. Algunos dirían, sí. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no personaje? Está bien, pero si es, si alguien dice yo tendría que estar, ¿por qué? Claro, que tiene que haber una, claro, tiene que haber un justificativo. Hizo algo meritorio para claro. Cobrar un billete de 100, ojo, no. Es un billete de 2. No, es de 100. Pobre que está el billete de 2, de todas formas, bueno, igual es meritorio, pero sí. Hay que estar en la mirada de todo el mundo. Claro, uno tiene que hacer, ¿por qué, por ejemplo, Belgrano está en el de 10 y Roca el de 100? Claro, no sé quién habrá. O San Martín el de 5. Claro. Que hay como un ranking, a ver quién y es de, el... Y de haber, capaz. Ah. Y ponerle el día que se elimine el billete de 2, ¿qué pasa? Y ahora se lo va, por eso, lo va a comer. Claro, algún día va a terminar de existir. El que estaba en el de 2, ¿va a pasar al de 500, por ejemplo? Vos decís que, bueno, alguna vez también se pensó que, bueno... Se elimina uno 500. Y hay que pasar al otro. Sí, está muy bien. Y, bueno, uno tiene que ya estar pensando qué claro, figurita poner. Claro, bueno, así que quizás al que le toca elegir, toda nuestra opinión le va a servir seguramente. Seguramente están sí, pendientes. Están escuchando a decir, opinión. A ver qué idea tienen brillante y la ponemos. ¿Qué va a hacer? Ponemos a este personaje que nos sugieren. Sí, capaz que se todos los comentarios que si quieren dejándolo en Facebook los leemos. Quieren llamarlo, leemos. Tal cual, acá tenemos. Al aire. Sí, no hay problema. Nos interesa mucho. Sí. Yo estoy muy preocupado. Sí, no sabemos qué va a pasar con pobre Roca. Sí. Muy bien. Ya que sabes nuestras vías de comunicación y a quién estás escuchando en esta tarde, porque quizás sintonizaste recién la radio y decís, ¿qué está diciendo esta gente? ¿Quién claro, es esta gente? Tal vez quería seguir escuchando. Claro. La última que estaba sonando muy lindo. Sí, la banda. Sí. Dice, uy, no, me cortaron por este no programa. No tenemos ningún instrumento para cantarles, si no les cantábamos, Rodolfo. Les podemos cantar igual. Les podemos cantar a capela. Pero bueno, no. Sufrirán los que me escuchan. Sí. No sufrirán. Cantás bien, Rodolfo, igual vos. Te haces rogar nomás, pero cantás bien. Ah, qué alivio. Sí. Así que la gente del otro lado te podría escuchar tranquilamente. Bueno, en otro programa. En otro programa. Cantando con... En otra oportunidad. ¿Viste ahora están todos estos programas de cantando? Todos los reality. Podríamos hacer cantando con las crisálidas. Ah. Y viene la gente, sí, canta. Y canta, sí. Qué bueno poner el puntaje. No hay que tirar ideas, porque siempre hay alguno que... No, ya se me viene un programa de mente. Crisálida, por ejemplo, musical. Claro. Y la gente viene y canta. Y canta. Sí. O sea, si, a los dos segundos, si no, no, no es sí. lo tuyo. Si no, si no nos renuncia el operador del otro lado, al no, segundo que viene desafinado. Mete muchos efectos. Claro. Por ejemplo, si no, no le gusta. Nos podría ayudar. Mete, claro, del otro lado nos ayuda. Claro, ruidos así, ruidos. O de... mucho aplauso. Muchos ladridos. No, ladridos no, qué feo. Pobre la gente que está del otro lado, que tiene la ilusión de cantar. No, y sale con el portazo. La no, gente, no. Vaya a acá. Qué feo lo que me hace el operador, me abuchea. Sí. Uy, ya está, lo vamos a armar, ¿eh? Bueno, vamos a pensarlo. Tenemos que ver algo parecido y sugerir a ver que, quién se anima. Capaz que alguien tiene la ilusión de cantar en la radio y nunca pudo. Ah. Y nosotros le damos la oportunidad. Sí, sí. Yo como jurado sería muy estricto. Sí, sí, por eso, pobre la gente. Yo soy más, me parece, tengo más misericordia. Claro, pobre. Bueno, por eso hay que buscar, claro, distintos un equilibrio, perfiles, sí, sí. Sí, sí, no, pobre, la gente sale herida de acá adentro. Sí. Llorando, sí. Llorando, sí, amargada. No, no, no es la idea, no es la idea. La idea es que pueda expresar su deseo de cantar, ¿no es cierto? Claro. De todas formas, tenemos talleres de canto nosotros, así que puede venir al taller, vocaliza un poco, aprende, ubica un poco la voz y después viene y canta. Ya estás. Viste, yo te organizo enseguida. Buenísimo. Es impresionante. ¿Por qué no escuchamos un poco de música? Así la gente va acomodando el oído y capaz que le sirve la canción y la aprende y la viene y la canta. Ah, bueno, es en inglés. Vamos a escuchar a YouTube. Get on your boots. Bien arriba, bien arriba. El secreto del cambio está en vos. Escucha Crisálida. Muy bien, hemos vuelto Y tenemos aquí algunos mensajes de nuestros amigos de Face que estuvieron participando de esta idea tan magnífica de quién poner en los billetes de 100. Sí, Yami Yacutone. Suena el apellido a una tienda de electrodomésticos. Sí, a mí me daba como escritora una cosa. alguien que hizo algo a ad honorem, por lo que se lo recuerde. Ajá. Bueno. No dijo quién, pero bueno. Claro, está bien. Tiene que cumplir con ese requisito. Ese requisito. Está bien. Bueno, así que vayan pensando nombres. Franco Martínez, los futbolistas. Mira. Estaría bueno poner un Diego futbolista. Armando. Mira, en el 10. Pero no un billete de 10, por ejemplo, Diego Armando tiene que ser el 10. Claro, claro. El de 100, bueno, no sé. No sé, no hay todavía. Algo, un mes. No, algo por más. Favor. Pero ese es el problema. Que el billete de 100 vale más que el de 10. Claro, tiene que haber alguien que tenga más requisitos. Claro. ¿Quién que puede sea ser más, mejor que el 10? Que tenga más virtudes. Está complicado. Y sí, no puede poner. O sea, alguien que sea mayor a San Martín. O al Belgrano. Bien, bueno. O tal vez, vamos a pensarlo de otra manera, tal vez que porque es el billete que más uno lo tiene a mano, más lo ve. Más lo ve si tenés. Si tenés cambio. Si bueno, tenés que sí. Leona Luchadora dice, Perón, viva Perón, carajo. Tiró un Perón. Bueno. Rocío Goceta, sin dudas Moreno. Según él, no hay inflación y el billete debería alcanzarnos para algo. Bueno. Estaría bueno, por ejemplo, poner a alguien contra la inflación, un futbolista, por ejemplo, pecho frío. Entonces, ¿quién es pecho frío? Bueno, ¿no quieres que diga nombres? No. No, no. No, porque no, yo fútbol cero, yo soy de Vélez y ya con eso alcance sobra. Después no me preguntes más. Bueno, alguien que se fue de su equipo. Ah. Ese, por ejemplo, es uno. ¿Así se le dice pecho frío? Sí, es pecho frío. No es un apellido. No. Pues ni seguimos, idea, ni idea, Rodolfo, yo ni idea. No. Seguimos leyendo no. Porque alguien de Boca me va a matar. Sí. Programa Duros por Estudio 2, dice el Che Guevara. Mire. Pues, bueno. Tom Galán dice el amigacho. Este personaje. Bueno, si ya lo ponen, no queda nadie en Argentina si ponen a alguien. No. Así. Alejandro Acosta suma Zulma Lovato. Ay, por favor. Bueno, evidentemente el billete debería valer cada vez menos. Está claro, en decadencia, viene en decadencia el billete. Ana Yaniruberto, me encantó la idea de Juana Zurduy. Mira. Qué bueno. Apoyo esa. Bueno. Después vamos a comentar esta movida de Juana Zurduy que figura en los billetes de 100. Alu Pérez dice Maradona. Pero, pues, como son, Maradona debe estar en el billete de 10. En el de 10, sí. Tal cual. Flor Bogado, yo quiero estar, dice Flor. ¿Ella quiere estar? Flor. Bueno. O sea, rodeada, o sea, como una florcita. Claro. Aparece en el billete es todo de lindo, qué lindo. Mira. Regreso a casa. Pasa que el billete es el billete. Entonces, como masculino. No, vos estás diciendo. No, vos tenés que defender el billete que pueda figurar. No, por eso tendría que tener otro nombre. No ser él, porque al ser el billete es masculino, termina viendo la un nombre. Billeta. Claro, tendría que haber otra nombre. Sí que sí. Por ejemplo, opción. Si figura una figura femenina en el billete. No debería ser el billete, debería tener. La billeta. No, otro nombre, no sé. Como la presidenta, como la presidenta, no es presidente, sino la presidenta. Claro. Y sí. O sea, yo estoy pensando, si el próximo presidente es masculino, es claro, un hombre. Es presidente. O sea, si yo fuera presidente, digo, no, llámeme ahora presidento. ¿Por qué? Para el género masculino. Para modificar. Sí, claro. Porque intendento. Claro. Y ya vamos ahí de claro, punta. Porque intendente no es ni una cosa ni la otra. Va a desaparecer, si estamos con esto de intendenta. Intendento. Claro, el intendente. No. Sí, seguimos leyendo los mensajes. Dale. Gastón Sander dice, un ícono del chat. Con la carita sonriente. Mira. Bueno, no sé. Es una cosa rara. Imagínate una carita. Sí, es poco serio. Lo que pasa es que hay que entender que la gente de otros países vería, no sé, la manito del Face, así, con el dedito para arriba, así. Poco serio un billete de 100 pesos. Sí. Imagínate estas caritas que aparecen en Facebook. Tenés que cambiar plata, no sé, por otra plata de otro país y tenés esto. Es raro. Y sería muy. Poco serio, poco serio. Sí, poco serio. Seríamos como un país poco serio. Aunque muchos vendrían de colección. Dicen, mira lo que salió en Argentina. A mí, o podría ser que los billetes tengan diferentes figuras en el de 100, no siempre la misma. Entonces sería como coleccionable. Sí, todo, sería más difícil todo. Imagínate tener un billete. No, para Turuzú, no, te sirve, este es real. Este, y vos decís, pues, será real. ¿Y por qué no? No, pero tiene que tener su característica de que es original. Que no es falso, pero así diferentes, como para matizar, decorar la billetera. todo para decorar la billetera. Es un pensamiento femenino. Muy femenino. Sí. No sé si le va a servir a los varones tener, porque capaz que justo te toca de florcitas o te toca mariposas. No, evitarlo. Claro, no, los varones imagínate, no van a querer. Imagínate la crisálida, el billete de crisálida. Ahí teníamos que estar nosotras. Oh, me tocó. Me tocó. Me tocó un vale doble, vez. Vale doble el de crisálida. ¿Sabes qué? Decime. Aparte de esta cosa billeteril, sí. Sí, ¿cómo sí, lo podemos sí. llamar? Sí, no sé. Una cosa de locos. Sí. Voy a decir los tips de la semana. Buenísimo, Rodo. ¿Hijo aburrido en vacaciones? No, no puede ser. Hay chicos que están aburridos. ¿Y hay chicos aburridos, Rodolfo? No. Bueno, voy a dar los Hay que tips. Ayudar a los padres. A los padres. Sí, hay que hacer algo. Sí, porque hay chicos muy caprichosos también. Sí, sí. No, no, hay chicos que no les conforman. Recién venía con un remisero y me decía que es terrible, que hay un montón de chicos dando vuelta, caminando por ahí, porque obviamente los padres no tienen a veces tanto recurso como para sacarlo al cine, al zoológico, al shopping, a las comidas rápidas. Es un presupuesto. Entonces hay muchos chicos dando vuelta que no se conforman con nada. Claro, es muy complicado. Es un tiempo que uno claro. tiene. Claro, no das para todo. Vamos a traer algunos tips. Dale, alguna idea para que las madres sí, desesperadas les sirva. Las vacaciones no debe ser sinónimo de descontrol. Muy bien, tal cual. El primer tip ya marca punto. Porque si no hay padres desesperados, imagínate. Sí. Por el contrario, los padres deben procurar que se respeten los horarios de sueño y comida de los niños. Aunque este no sea tan riguroso cuando... Como cuando van a la escuela. Sí, bueno, ¿querés dormir una hora más? Está bien. Está todo bien. Claro. ¿Querés dormir 8 horas más? Y no te lo recomiendo. No, después, cuando empiezan las clases no se Sí, imagínate que los chicos se quedan despiertos muchas horas a la noche y después... Al otro día hay que aguantarlo. Es necesario que el niño mantenga sus hábitos diarios y que estos no se pierdan. O sea, hábitos como comer, bañarse, desayunar. Dormir, sí. Por favor, desayunen. ¿Sabes que cada vez me entero que la gente no desayuna? Sí, es verdad eso. Y hay gente después que se desmaya, se siente mal, se descompone sí. por no desayunar. Y no se arrollan bien sus neuronas, me di cuenta. Por supuesto. Y vos sí. desayunás, le digo, y me dice, y no, y claro. Claro, y ahí uno percibe que algo le pasa. Era eso. Yo desayuno, Rodolfo, todos los días. Sí, me di cuenta. Por muy eso inteligente. Soy una chica inteligente. El segundo tip, pongámonos en el lugar del niño. O sea, uno tiene que ponerse en su lugar. Si queremos mantenerlo ocupado, inscribiéndolo en un programa de vacaciones útiles para aprovechar el tiempo libre, o para que su periodo de vacaciones no interfiera en nuestras labores habituales, pensemos. Sí. ¿Nos gustaría a nosotros seguir con las clases cuando hemos esperado con ansias la llegada de las vacaciones? Y no. Vacaciones son vacaciones, hay que poner un límite. Hay que distinguir lo que es vacaciones colegio. De colegio. Claro. Pasa que hay colegios que les mandan mucha tarea a los chicos. Entonces a veces los padres se sienten un poco como forzados a sentarlo al chico con el cuaderno a que haga la tarea. Es así. Nunca entendí eso. Mira, hice todo el colegio y nunca tuvo algo de utilidad. Bueno, yo no tengo ahora hijos en primaria, pero cuando tenían la primaria... Terrible, es era una tortura inútil. Para mí que era la madre cortar palabritas, hacer dibujitos, era O terrible. Sea, le hacen trabajar a las madres. A las madres, bueno, las madres no. trabajan, porque los chicos dicen, no, mamá no tengo ganas y capaz que no hacen nada. Bueno, vino un chico también a visitarnos. Acá dos tenemos. Ah, tenemos dos chicos, sí. Está Lean, está Gastón, que ahora va a saludar al micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un chico grande. Sí. Pero nos puede contar el que después que vos termines con los tips, nos pueden contar ellos cuando eran niños, que iban a la primaria, ¿qué hacían en las vacaciones? Mejor no decirlo, imagínate lo que hacían. No, pero son chicos buenos, se portaban bien. Mira. No, pero hay una cuestión. Esos rostros. Yo quiero saber algo. Estas tareas que te dan no sirven para nada. O sea, esta es mi conclusión que yo saqué después de tantos años. Y la maestra dice que sí. Así que hay que apoyar a la maestra, Rodolfo. También no, que yo lo hacía un día anterior. Esforzándome nada más para completar, nada más por cumplir, pero uno no aprende. Pero no te demandaban nada. mucha cantidad, porque si es mucha cantidad en un sí, día anterior. Sí, me mandaban varias hojas para completar. Y el día anterior hacía full a morir. Se te caían los dedos. Sí, bueno, eso era mi vida. Claro. Pero todo para cumplir, nada no, más. Sí. O sea, sin utilidad. Me van a matar algunas maestras por decir esto. Menos mal que no está Claudia hoy, porque... Pero está bueno para un debate. Claro. Bueno, pongámonos, las vacaciones deben ser en todos los casos periodo de descanso y recreación. Las vacaciones deben ser recreativas y divertidas para el niño. Sí. Ahora nuestros hijos, bueno, los que tengan, deben experimentar nuevas opciones. O sea, diferentes a las del periodo escolar. O sea, brindarnos, vamos al zoológico, vamos a Tecnópolis, por ejemplo. Claro. Vamos a ver un cine, vamos a andar en skate. Aunque sea ir a la plaza, porque a veces no te da el recurso para pagar mucha cosa, pero por lo menos salir con los chicos a la plaza, a jugar un rato con ellos, porque creo que lo que más necesitan es la presencia del papá y la mamá. Sí, y hay una cuestión. En el colegio siempre trabajamos, bueno, los chicos trabajan, un sector del cerebro. Uh-huh. O sea, el tema de la lógica, de estar pensando. Entonces aprovechar las vacaciones para trabajar el otro lado, o sea, la cuestión de creatividad, diversión, esparcimiento. Claro, está bueno eso. Que lamentablemente mucho en cuenta no lo tienen las escuelas o colegios. Claro. Entonces, bueno, agarrar al chico de tanta presión matemática, no sé qué, y decir, bueno, sacarlo. O darle alguna tarea que tenga más que ver con algo creativo, capaz, que a veces está bueno. Sí, por supuesto. Aprender a pintar, por ejemplo. Claro, algo que lo había dicho. Aprovechar. Es conveniente escoger talleres recreativos teniendo siempre en cuenta los gustos y preferencias de su niño. Uh-huh. O sea, ¿qué te gusta? Bueno, uno ya va identificando que le gusta al chico, ¿no? Claro. Bueno, tal vez hay chicos que lo único que le gustan es estar en la PC. Bueno, ese es el problema con muchos chicos, que están instalados en la computadora y hay que tratar de arrancarlos de ahí un ratito para que hagan otra cosa, pero sí. No es malo. Bueno, hay que saber qué taller elegir para su niño. Por ejemplo, danza, pintura, dibujo, música, teatro. Y ahora aprovechar para decir la publicidad de los talleres, por supuesto. Bueno. De CCP, ahí tienen todos los talleres. Todos los talleres de CCP los días sábados. Todos, de todo lo que quieran. ¿A las 4 de la tarde? A las 5 de la tarde. Ah, no sé, dos horarios, 4 y 5. ¿Y qué hay a las 4? A las 4 está teatro. Ajá. Y está coreografía para las niñas. Y a las 5 están todos los otros talleres, así que... Muy bien, o sea, todos estos tips fue una excusa para que vayan el sábado. Para que vayan. De 4 de la tarde. Tienes un niño aburrido, llévelo al taller. Sí, porque hay muchos chicos revoltosos, llévenlo. El sábado... No, son, ahí entran y se portan bien, se transforman. ¿Sí? Son chicos obedientes, se portan muy bien todos. Impresionantes. Muy bien. Y el último tip, dale. Ya lo agendaron muy bien ahí, dónde van a ir. Aproveche esta temporada y comparta el tiempo con su hijo. Esto le digo a los padres y madres. Descubran juntos actividades divertidas que además de desarrollar habilidades y talentos, reforzarán las relaciones familiares. Qué bueno, buenísimo. La verdad que mejor idea que esta, imposible. Bueno, y así cierro los tips de la semana. A festejar. Los de los que no retroceden ni avergüenzan. escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a olvidar de esta palabra. Y pensaba en esto que la Biblia dice que es tan sabio y tan importante, en qué cosas instruimos a nuestros niños. Realmente los instruimos en cosas que van a ser valiosas para que cuando aún fueren viejos van a ser aplicables a su vida, o la instrucción que están recibiendo es la televisión, la computadora, los videojuegos, o son nuestros principios, nuestro ejemplo, nuestras palabras. Hay cosas que van a ser parte de sus vidas para toda la vida. Así que si te haces parte de esto que la palabra de Dios dice, vas a instruir a un niño con principios que aún en su vejez van a permanecer en él. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Muy bien, aquí estamos nuevamente con nueva gente acá adentro. Está Lean, que no saludó todavía. Hola, Lean. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Y Daniela. La princesa. Ah. Mira, pasó de ser la peca a la princesa. ¿Viste cómo cambia el tiempo? Claro, evolucionó. Evolucionó. Sí. No, pero parece que va involucionando porque... No, mira. tiene que evolucionar. ¿Cómo va a involucionar? Sería terrible. Crecer ya no creo que crezca igual, ¿eh? No, pero uno crece. Pero uno crece por dentro. Pero uno crece por dentro, Lean. Sí, entonces ¿verdad? Después eso se exterioriza. Y uno así es como que explota por fuera. Bueno, seguimos. Por favor, porque no me estás ayudando. No te estoy ayudando, Daniela. Muy bien, la consigna del día de hoy era, ¿a quién pondrías en el billete de 100 pesos? Porque bueno, hay toda esta cuestión, me decía Rodolfo, de que quieren cambiar al prócer que está en el billete de 100 pesos. ¿En serio? Y bueno, estábamos leyendo algunas sugerencias de nuestros amigos de Facebook. Muchas sugerencias interesantes, pero quizás queremos saber la de ustedes. ¿A quién pondrían, Daniela? A mi papá, obvio. ¡Ah, qué amor! Muy bien. Sí, a mi papá, bien. Tal cual. Muy bien. O sea que si... Por todas esas violetas que me prestó siempre. O sea que si en unos días vemos al papá de Daniela, un señor que nos dice, ¿quién es este señor? Claro, es el papá de Daniela. Claro. Aparte de no gente conocida, ¿no? Gente que nadie conoce para saber, claro, para investigar. Para que investiguen. Eso claro. Está bueno. Para generar la curiosidad, claro. Porque como... Ya se sabe quién si es. Si me ponen a mí, ya... Nah, todos me conocen. Ya no sabe. No, que... Ella es muy conocida. ¿Para qué me la van a poner? Sí, acá. Claro. Ustedes. Pero, por ejemplo... Y de mi papá. Pero si alguien usara en pillar un billete de 100 pesos, sabría que sos vos. No sé si tanto. Nos rompería. Capaz que... No puedo decir. No, pero van a ver si... 50 nomás. Claro, van a ver si son falsos. Van a dudar. No. Yo sugerí una idea hace un rato, pero no sé si la van a creer. Vos, Lean... ¿A mi quién hija pondría? A Martina. Mi amor. Más tierna. Hermosa. Cualquiera, Leandro. ¿Qué? Bueno. Yo voy a poner a mi hija en el billete. Y si vos vas a poner a tu papá, está bien. Él tiene para su hija. ¿Vos? Pero es chiquitita. Bueno, pero va a crecer algún día. Yo ya lo había comentado en el Face. Sí, sabíamos. Pero bueno que lo diga de vuelta. ¿Viste los emoticones? O sea, las caritas que aparecen en el chat. Yo pondría una carita feliz. No pongo la cara de nadie, ni ningún prócer, ni de Maradona. No se lo merecen. Yo pongo una carita feliz, contento. La verdad que yo no sé de dónde... No, realmente no sé, no tengo ni idea, ¿no? Habría que averiguar. ¿De dónde surgió esto de poner a una persona, un prócer o alguien importante de la historia dentro de los billetes? No sé de dónde surge. Alguno... Es bien egoísta, ¿no? Alguno se le ocurrió, claro. Quizás de la época de César, que acuñaban su imagen en las monedas y de ahí se me ocurre. Puede ser. Ahí me vino el pensamiento. Capaz que de acuñar la de los reyes en esa época, de los personajes de la historia, y ahí quedó. Dijeron, bueno, si este César se ponía en la moneda, ¿por qué no me voy a poner un billete? No está mal. O sea, sí, con las monedas en la Argentina están... Yo pondría a mi papá el de 100 y a mí en el de 2. Pero no están por eliminar al de 2. ¿En serio? Por eso. Ay, llegué tarde al programa, no me enteré. Eliminar. Sí, me olvidé que juntos muchos. Por eso, sí, vamos a poner el de 2. No, podríamos poner el de 2, ¿no? Si me elimina, te van a eliminar, Dani, no, qué feo. Bueno. No, por eso, no. Voy a durar poco. No sería la idea. Bueno. Y bueno. Bueno, la verdad que esta idea, más allá del chiste, bueno, es para que uno piense, porque a veces pasan estas cuestiones y a veces preguntan, ¿qué hace este hombre acá en este billete? Bueno. ¿Y qué va a votación? No ¿esto? Creo, no creo que nuestra opinión sea. No creo que esto sirva de no mucho. No creo que nuestra. Capaz que alguien está escuchando y dice, mira, esta gente tiene, claro, tiene razón lo que dicen, y lo ponen a tu papá. O como claro, digo, o ponen como un emoticón. yo ya me lo imaginé. O como digo yo, que sean billetes coleccionables y que hayan diferentes personajes. Entonces uno va. Uno de estos diferente, no sé, uno con otro. Pero bueno, no creo que quieran usar nuestra sugerencia. Capaz que sí, pero ojalá, no se sabe. Ojalá se que sabe. Nos estén oyendo. Pero más allá de todo, vamos a cocinar en esta tarde. Ay, capaz rayos. Que la parte que la parte que sí, me sí, porque no vino nuestra amiga cocinera, pero acá cocinamos. Yo no traje delantal. Ah, te prestamos el del otro día, que era un tesoro. Te quedaba tan lindo, del osito. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, acá tengo tres para que me ayuden a cocinar. Así que vamos a ver qué. Dos. ¿Cómo dos? ¿Tres? Dos y medio. No. Así que para que ¿hay alguno de los tres que no cocina? Yo. ¿Nada? Las princesas no cocinan. Ay, perdón. No sabía. No había tenido en cuenta ese detalle. Nosotros las servidumbres sí. Ustedes sí. El domingo los plebeyos. Tengo que decir. El domingo. La verdad que un asado. No. Igual estas dos semanas estuvimos cocinando todo. Impresionante. Todos. El de Leandro. No te dije, Leandro, pero nunca comí un asado tan rico. Impresionante. Ay, tanto. No, en serio, en serio. Papá lo hace mucho más rico. No comí. Por eso se me están el de billete. No, sí. Callate, Peque, que te comiste todo. Mucho que no comí un asado tan rico. No, realmente. Estaba bueno, estaba bueno. Ya comí, dijo. No, muy rico. Estaba bueno, pero como el de mi papá. No hay. No hay. Bueno, pero como el de tu papá no lo probamos. Yo hice las tartitas de acelga que se vendieron. Muy ricas, muy ricas también. Yo hice el repulgue de las empanadas. Muy bien. Venís. No está el riquísimo el repulgue. No a todos les sale el repulgue. Es una virtud. A mí lo que me llamó la atención fue el repulgue. Por eso compré 40 docenas. ¿Quién hizo este repulgue? Claro, qué bárbaro. Es una obra de arte. Ahora, ¿cuál es su comida preferida, Gastón? La que tiene carne. O sea, cualquier cosa con carne. Pero se pueda comer, dice. Cocida. O sea, cualquier cosa con carne. Sí, no, igual, o sea, el asado es como top. Claro, ya arriba. Número one, number one. Muy bien. Sí, yo después del asado, los ñoquis. Ay, me encanta. Qué rico. No lo sé hacer, pero... Bueno. Yo las milanesas con papas fritas. Ah, me fascina. Mira. A mí dame milanesa con papas fritas todos los días, yo como. Mira qué bueno, no te cansa. No me cansa, comidita sencilla y no me cansa. Mira qué bien. ¿Al horno o fritas? Depende cómo sea el gusto de uno, pero las prefiero al fritas. Todo frito. Milanesa frita, papas fritas. Todo frito. Todo frito, bueno. Bueno, yo les voy a traer una sugerencia un poquito más... ¿Elaborada? Sanita. No, más sanita, no elaborada, más sanita. Quizá para estos días que me decís en la tarde, bueno, a ver qué puedo hacer de comer o qué puedo cocinar con los chicos, que a veces los chicos están en casa, y vos decís qué podemos hacer como para que se entretengan un rato y coman algo, incorporen un alimento que es el salvado, que algunos, bueno, dicen que no, que no les gusta, pero que es rico y uno lo puede incorporar sin que los chicos lo asuman como algo feo o desagradable. Entonces, para esto vas a necesitar comprar la harina de salvado, que la venden en los supermercados. Hay una marca muy conocida que tiene harina con salvado, así que puedes comprar esa. Y vas a hacer una masa como la masa de la pizza. Lleva agua, un poco de aceite, algunos le ponen manteca, otros no, pero vas a amasar como si fuera la masa de la pizza, como con los mismos ingredientes. Agua, aceite y la harina con salvado. Amasas, dejas leudar. Y después lo que vas a hacer es, esa misma masa, la vas a estirar, más o menos de 1,5 centímetros de ancho, que te quede un rectángulo bastante grande, y lo vas a espolvorear con azúcar, lo puedes espolvorear con pasas de uva, con almendras, con nueces, para hacer unos pancitos. Es muy fácil, después lo vas a enrollar y vas a cortar rodajitas. Esos te van a quedar como si fuera un caracolito, lo vas a apoyar en una placa y lo vas a meter al horno. Entonces te va a quedar como unos pancitos saborizados con salvado y lo hiciste con los niños. Es fácil, pueden amasar. Demasiado light. No va conmigo. Muy rico. Y arriba le ponemos dulce de leche. Sí. Bueno. Una sugerencia, le podés poner un poquito de chocolate cobertura arriba, si querés, o unos confites tipo... Sí, de remojarlo así. ¿Dónde está el gusto de eso, Dios? Eso es muy rico, Daniela. Por muy favor. Rico. Hay que aprender a comer sano, porque después la cara se te llena. Manteca y dulce de leche. Bueno, esto es... Muy sano. Esto es muy sano. Así que bueno, esa es la sugerencia mía para el día de hoy, en las vacaciones, para hacer algo con los niños. Así que bueno, volvemos en un rato. Mientras vos escuchás música, buscá a la Nina de Salvado y empezá a pasar. Yo no sé lo que está pasando, pero la cosa pinta color de hormiga, caballero. Caballero. Yo no sé lo que está pasando, pero el milenio grita y se derrite sobre el suelo. Sobre el suelo. Te digo que la cosa está dura. Te digo que la cosa no está fácil. Te digo que el peaje se acerca y los cielos solo esperan tu respuesta. Te digo que la cosa está ñoña. Te digo que la cosa se aprieta. Te digo como le de aranceles. Anda mi panita, ve, arregla tus papeles. Pasando, pero las decisiones hay que tomarlas cada día. Cada día. No importa cómo lo digas, el bateador sin el madero no llega a grandes ligas. Grandes ligas. Te digo que la cosa está dura. Te digo que la cosa no está fácil. Te digo que el peaje se acerca y los cielos solo esperan tu respuesta. Te digo que la cosa está ñoña y que la cosa se aprieta. Como le de aranceles, anda mi panita, ve y arregla tus papeles. Arregla los papeles. Pero te digo que más vale tarde que nunca. Las decisiones se toman juntas, que son los tiempos y son las leyes. Mi panita, ve y arregla tus papeles. Yo te digo que nadie sabe la hora y el día. Para el que quiere todo se puede. Anda mi panita, ve y arregla tus papeles. Los cielos solo esperan tu respuesta. Te digo que la cosa está ñoña y que la cosa se aprieta. Te digo como ley de aranceles, anda mi panita, ve y arregla tus papeles. Te digo, arregla los papeles. Te digo, arregla los papeles. Te digo, arregla los papeles. Te digo, arregla los papeles. Te digo, arregla los papeles. Arregla los papeles. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Secreto? ¿Sabías que? Muy bien, tenemos el ¿sabías qué? En honor a nuestra amiga Claudia, que no ha estado. Pero la tenemos ¿sabías a... ¿Sabías que Claudia no vino? La tenemos a Daniela Ponce. Alias, la princesa. La princesa. Un beso a mis pre que me están escuchando. Sí, un beso a esos pre que son un tesoro. Ah, son hermosos. Así que bueno, teníamos un ¿sabías qué? Muy interesante. Sí, encontramos una noticia hablando esto de los billetes de 100 pesos y que va a cambiar todo, qué sé yo. Que prepara billetes con el rostro de Evita para conmemorar los 60 años de su muerte. Y esta noticia dice que para la emisión especial se imprimirán unos 20 millones de billetes con la cara de Evita, según confirmaron fuentes del Banco Central Argentino. El diseño de este nuevo billete estaría basado en un boceto de un billete de 5 pesos argentinos que comenzó a hacerse en 1952, cuando Evita falleció, pero que nunca llegó a imprimirse. Así que como que algo que quedó pendiente. Claro, es algo que habrá estado ahí en proyecto y nunca... Lo tienen ahí guardado en el cajón. Uh-huh. Y bueno, el próximo jueves se conmemoran los 60 años de la muerte de Evita. Y es Ah, perdón. Bueno, no, da más información sobre la muerte de Vita y bueno. Bueno, ah. Está bueno. Bueno, es una opción, así que para sí, pero que... ¿por qué no lo hicieron antes? Y estas cosas que suceden, viste, que pasa el tiempo y cuando dicen, uy, es cierto que íbamos a hacer esto y se acuerdan, viste, les viene así como la memoria, pasan estas cosas. No te venía sigo con mi papá, ¿eh? Bueno. Perdón, pero sigo con la postura pero que... vos podés poner una moción y ir ahí al Banco Central y decirle, yo tengo acá una foto de mi papá, póngalo al lado. O a mí en el de dos, tenés la opción. Claro, claro. Claro, alguna de esas fotos del Face que voy a exigir. Están, están... Ay, que son re lindas. Esas que estás comiendo. Que se ve la comida. Sí, como está la comida, se ve la boca abierta. Claro, esa que está vestida de payaso. Alguna de esas que sí, tan interesantes. Claro. Puede ser. A los adolescentes les va a gustar. Claro, no, la gente va a querer tener seguramente en sus manos ese billete, sin falta. Va a ser como de colección, imagínate. Es más, si lo agarran los padres van a ahorrar. Van a ahorrar. Es una buena opción. Mira, capaz que para los padres puede llegar a ser una buena idea. Guarda, vótenme padres, ahí está. Ahí está. Que los padres, pero yo me pondría algo más que dos. Porque si no es más difícil, ¿viste? No termina más de ahorrar, pobre chico. Sí. Y bueno, pero sea, uno de 10. Pero cuando yo era chica y le pedía a mi papá plata, me daba 2 pesos. No claro. Me daba nunca más. No me daba 10 o no me daba 20. No, te dan más. No. O puede pasar que cuando vean el billete se vuelvan más generosos y lo empiezan a devolver. ¡Qué malo! ¡Qué feo! ¡Ay, claro! Porque el emoticón es... Oh. Es el emoticón. Anda. Bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. No hay otra cosa que pasa. Cosa que pasa. Bueno, de todas formas, si alguien tiene alguna sugerencia, algo más creativo, no sé. Bueno, ¿algún? No, hablando en serio, lo que sí está en vigencia es poner la cara de Vita. De Vita. Eso es en serio. Más allá de todo chiste. Igual, de todas formas, es importante que la gente sepa, porque quizás empiezan a aparecer los billetes con la cara de Vita. Agarrar. Y nadie los quiere agarrar y dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Me están dando un billete falso. Entonces, a veces es bueno tener la información, porque a veces uno está medio despistado. Yo soy un poco despistada. Me podría llegar a haber pasado. Yo te agarro cualquier cosa. Claro. Te... Entonces, bueno, eso es importante. Así que, bueno, esta es una noticia del Sabías Qué para que la tengas en cuenta. Welcome to the holy city, a silver screen, built with a lens and a low self-esteem. A teenager's plea for meaning and means, we're selling the news. See, opinions are easier to swallow than facts. The grays instead of the whites and the blacks. If you shoot it too straight, they won't come back. We're selling the news. See, money speaks volumes louder than words. Or virtues with wings, maybe not quite at first. But salaries are paid by the ads, not the birds. We're selling the news. Dog who's been chasing his tail. The lowest common denominator prevails. We're selling the news. I wanna believe you. I wanna believe that everything is in between. The fact is fiction. The fact is fiction. I wanna believe you. I wanna believe that everything is in between. The fact is fiction. Suspicion is a new religion. In books and write history in. We're selling the news. The lines start to blur. I get so confused. I get shiny new models mixed up with the blues. I get binary code mixed up with abuse. The facts are simply one option to choose. When nothing is sacred, there's nothing to lose. When nothing is sacred, all is consumed. We're still on the air, it must be the truth. We're selling the news. I wanna believe you, I wanna believe, but everything here's in between. The fact is fiction, the fact is fiction. Aquí estamos nuevamente. Estábamos hablando un poco con los chicos un poco de todo, pero sobre todas las cosas esto de tener en cuenta lo que leíamos hace un ratito, ¿no? Esto de instruir a nuestros niños en el camino de Dios, pero además del camino de Dios, ¿en qué instrucción los estamos formando, ¿no? Y creo que a veces uno no tiene en cuenta de que las cosas que uno hace, las cosas que uno habla, las cosas que uno dice, están formando a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Y decíamos recién de esto de que a veces los termina instruyendo la televisión, la computadora, un jueguito, los amigos, el club, un deporte, y que en realidad los niños necesitan ser instruidos, ¿no? Necesitan ser formados. Acá Daniela, ella es profesora y puede dar fe de esto que estamos diciendo, ¿no? De que realmente necesitan esa instrucción, que no es la instrucción de terceros, sino que es esa instrucción que viene desde su hogar, ¿no? Claro. No, claro, sé, no sé qué vos ves en el colegio cuando... No, más cuando uno es chico, cuando uno es adolescente, que es lo que yo veo, ¿no? Mm. Que por ahí no importa mucho lo que digas, sino también lo que hagas. Tal cual. Que eso es más, tiene mucho más peso. Puedes decir cosas muy bonitas, pero si no lo acompañas con los hechos... Seguro. Nunca te van a creer, así que... Seguro. Los chicos ven todo lo que haces, no solamente lo que decís. Y a veces miran más y observan más de lo que uno se imagina, ¿no? Sí, a veces pasa esto de que uno dice, bueno, no tenés que mentir, pero vos estás mintiendo y el chico se da cuenta, o no tenés que decir malas palabras, pero vos las decís, o no tenés que insultar, pero vos insultás, o no tenés que ser violento, pero vos sos violento de palabra o de hecho a veces. Entonces creo que en esto tenemos que tener en cuenta que el instruir a un niño tiene que ver con todas nuestras acciones, ¿no? Con todas las cosas que nosotros hacemos. Y la Biblia es clara en esto, ¿no? Dice que si instruimos a los niños en el camino de Dios, en lo que la palabra de Dios enseña, van a ser viejos y esa palabra no se va a ir de su corazón y de su vida. Y aún esa palabra va a transformar su vida y los va a sostener y los va a ayudar en los momentos que sean difíciles, ¿no? Que sean complicados, ¿no? Que a veces van a ser quizás adolescentes, jóvenes o adultos, pero esa palabra que estuvo instalada en su corazón va a generar en ellos algo diferente, ¿no? Así que bueno, creo que esto es lo que nosotros deseamos para los niños de Pilar y es lo que hacemos cada vez que podemos encontrarnos en nuestra iglesia con los niños que van a nuestra iglesia, es de instruirlos, ¿no? Y a lo largo de los años hemos visto esta diferencia, ¿no? En niños que han sido formados, que han sido instruidos en lo que la Biblia enseña, que han experimentado una vida distinta, ¿no? Y tienen respuestas diferentes y no que no tengan problemas, que no tengan circunstancias, que no tengan desafíos en el colegio o en la vida en general o en su familia, pero realmente ellos tienen otras armas para poder defenderse. Así que bueno, creo que este es nuestro deseo de que vos puedas colaborar con ese niño que está al lado tuyo, ¿no? Quizás tu sobrino, tu hijo, tu primo o el vecino que es chiquito y que necesita ser formado y necesita ser instruido. Acá tenemos tres niños que ya han sido instruidos y ya dos son grandes. Barba. son niños precoces. Pero bueno, creo que eso es parte, ¿no? De lo que necesitamos para Pilar. Así que sin más nos despedimos y queremos invitarte este fin de semana. El domingo estamos 18:30 en el Centro Cristiano Pilar Internacional. Ahí estamos un puente antes del shopping, de los cines, detrás de una concesionaria de autos. Así que te vamos a estar esperando. Y si tenés niños, siempre tenemos una actividad para ellos los domingos para poder instruirlos en la palabra de Dios y para que ellos puedan ser personas que marquen la diferencia en Pilar. Así que nos despedimos. Que pases una linda semana. Nos vemos, chicos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta dentro de un rato nosotros. Chau, chau. Chau. Chau.